Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un Monte Músicas en estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada online con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Los martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media. Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Y también en sintonía con Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, frecuencia modulada. Y online con la página web radioalmaina.org. Consulten, por favor, en programación, días y horas de la repetición del programa. Un Monte Músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les saluda y les habla y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Un montón de músicas desde Barcelona. Hoy tendremos invitados, música en directo, llamadas telefónicas desde, si todo va bien, desde Madrid, para darnos las últimas novedades de un pianista y compositor sevillano que nos va a venir a visitar este fin de semana, el día 9, estará tocando en el Jazz Sí con su nuevo proyecto de fusión entre jazz y flamenco. Prepárense para un montón de músicas entretenidísimo. Comenzamos, y muy interesante también, comenzamos con un tema de Cabo Verde. Nos vamos lejos, al Atlántico, enfrente de las costas de África. Y el grupo Cimentera, Dor de Amor. Dor de amor que tinc vocação, oi, alma, dor de amor em moda chuva, el cada nacho, planta novo tan nascer. Oi, alma, dor de amor que tinc vocação, oi, alma, dor de amor em moda chuva, el cada nacho. Planta novo tantas mas vida perguntou para mim enrolada a volta nega a resposta, tem vergonha s'havia perdut el camí. Di amati, di pedidor, di amor. Cabo Verde, el grupo Cimentera, y este tema titulado Dor de Amor, un montón de músicas en Contrabanda FM. Esto es de un CD de recopilatorio de diferentes temas de Cabo Verde. Cabo Verde, esa isla del Atlántico que está enfrente de África, que una ex colonia portuguesa, donde se combinan, obviamente, de una parte las influencias de los ex, ¿no?, dominadores, los dominantes allí, la cultura dominante de Portugal, más lo que llegaba del otro lado del continente, de África. Y como a través también de Portugal viene de vuelta, en esto que más de una vez he mencionado, las músicas de ida y vuelta de Brasil, pues también termina la música brasileña influenciando a la música de Cabo Verde. Su máxima representante en el exterior es Cesária Évora, pero aparte de Cesária Évora hay muchísimos más músicos y cantantes que nos traen la voz de Cabo Verde al mundo. Bien, y ahora sí comenzamos con el programa en directo aquí. Bueno, el programa hasta ahora estaba en directo, pero me refiero a recibir a la primera visita que tenemos aquí en el estudio. Es un grupo musical que tiene un nombre. Bueno, como todos los grupos tienen un nombre. No sé quién le habrá dado el nombre al grupo, pero la señorita Julia, que es así como se llama el grupo, espero que nos aclare del porqué del nombre del grupo. Y si no lo quiere explicar o no tiene explicación, pues está lo mismo. El grupo se llama Señorita Julia. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Acérquese, cariñito, al micro. Acérquese sin miedo, no la va a morder. Vale. Señorita Julia, ¿cómo está usted? Muy bien. Muy cómoda aquí en la radio. Qué bien, me alegro. Espérese que le voy a subir un poquito más el volumen. Sí. Que tiene una voz muy, muy queda ella, muy, muy suave, muy sutil. Y así con, somos la señorita. La señorita, y con esa misma voz también va envolviendo a su auditorio cuando ella canta. Por supuesto. Señorita Julia, la veo rodeada de varones, pero aún así usted me dice que le faltan dos más. Sí, hoy no han podido venir dos de los integrantes, somos cinco en total, y me faltan dos de mis hombres. Está bien. No, yo no sé qué pensarán Daniel y Diego al respecto, eso de que digan mis hombres. Bueno, si ellos no han dicho nada, se han reído. Nos dejamos. Se dejan, bueno, perfecto. Me alegro. Sí, sí. Bueno, y si no se dejan, la señorita Julia tiene suficiente poder como para imponerse, ¿no? Así que mejor que se rían y se dejen, ¿eh? Ya hablaremos con Daniel y Diego después. Y bueno, cuéntame, ¿la puedo tutear, señorita Julia? Pero por supuesto. Vale. A la señorita, que hay que tratarla con respeto, ¿eh? Sí, sí, todo. ¿No? Siempre. Hasta que ellas digan lo contrario. Hasta que te permitan, ¿no? Sí, tuteame. Bueno, señorita Julia. Bueno, ¿me va a explicar usted por qué el nombre del grupo o no hace falta? Sí, bueno, yo lo explico porque me gusta también un poco. Ah, le gusta. A mí también, ¿eh? Sí. Yo vengo del mundo del teatro. Ajá. Y la verdad es que hay un dramaturgo que a mí me apasiona, que es Strindberg, un dramaturgo sueco. Y una de sus obras de teatro se llama precisamente La señorita Julia. Ahí está, claro. Pues. Ahí está. Entonces, esta señorita Julia es una chica de clase acomodada, pero que en la noche de San Juan decide jugar un poco, a cambiar los roles y jugar un poco con la servidumbre y así, ¿no? Exacto. Y tiene que ver un poco con lo que nosotros estamos tratando de llevar a escena, lo que llevamos a escena, que es un poco esto, ¿no? Este juego... Yeah. De esta chica. Pues, señorita Julia, ¿ve usted cómo a veces las cosas a uno en la cabeza se le dan vuelta? Cuando estábamos antes de comenzar el programa, le dije que había ido a ver una obra que se llama Hermana Julia. No, era la señorita Julia de Strindberg. Que también podría ser que exista otra que se llame Hermana Julia, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero es que no, ahora que tú lo dices, era justamente esta obra que la dieron en un centro cultural ahí en San Pedro Mesvaich. Sí, sí, claro, mira qué coincidencia. Pues muy preciosa esa obra, ¿eh? Muy, muy buena. Sí. Y bueno, a ver, la señorita Julia esa noche se desmelena totalmente. Total y absolutamente. Es lo que pasa en cada concierto, ¿eh? Ah, y claro, pero es que la señorita Julia en la obra de teatro seduce al sirviente. Bueno, yo seduzco al público y a mis músicos, a mis cuatro músicos. Y claro, pero ella tenía una... En la obra, si seguimos hablando, en la obra tiene... Digamos, ahí, en la obra son dos mujeres y un hombre. Sí. La otra chica es la sirvienta. María, que ella está enamorada De Juan, ¿no? Entonces hay ahí un triángulo... Sí, es que nos gustan los triángulos en este grupo. Sí, pero el tuyo es un quinteto, niña. Bueno, somos golosos. Ella lo lleva más allá todavía. Mira, los tríos es que en realidad me quedan pequeños, dice. Prefiero quinteto. Vale, ya está, resuelto el tema y resuelto el embrollo que yo tenía, ¿no? Claro. Porque tenía lo de la hermana Julia. Basada en la obra de teatro. Sí. Muy bien. Sí. Muy bien. Entonces, ¿tú vienes del teatro? Sí, yo vengo del teatro. Soy actriz, estudié en Chile. Luego hice algunos cursos acá en Barcelona. Uh-huh. He estado un tiempo bastante parada con respecto al teatro. Bueno, siento pequeñas cosillas. Pero el verano pasado... Siempre estuve jugueteando un poco con la música, pero el verano pasado como que dimos el pie y nos lanzamos un poco a hacer esto, que tanto nos apasiona. Juguetona la señorita Julia, sí. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo llevas por aquí? En Barcelona, 8 años. 8 añitos ya, va pasando el tiempo. Y Daniel y Diego, por ahí no sé si tienen un micrófono cerca. No sé, primero tenemos a Daniel, que es... que ahora está con su guitarra acústica. Daniel, ¿qué tal? Hola, Tony. Un segundito que te... ¿Sí? Sí. Ah, no, espérate, que no lo había abierto ese como el uno. Vale, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Hola, bien. Uno de los hombres de la señorita Julia. Uno de los cautivos. Los otros dos que faltan, ¿qué instrumentos tocan? Porque tenemos a Daniel con la guitarra y a Diego con el cajón, la percusión. Sí, nos falta aquí en el estudio a Jonathan, que toca el bajo, uh-huh. Y a Nicolás, que toca la guitarra. Vale, perfecto. Uh-huh. Acústica, eléctrica, acústica. Sí. El formato es acústico. El formato de la banda es acústico. Vale, sí. Dos guitarras españolas acústicas. ¿Y Diego que toca el cajón y otras percusiones o no? Sí, también una conga, pero bueno, estamos ahí metiendo de a poco. Vale, perfecto. Y esto entre nosotros, ¿eh? Hagamos de cuenta que la señorita Julia aquí está atenta a ella, está atenta a ella. ¿Quién buscó a quién? ¿Fue ella quien le dijo, a ver, tú y tú son mis hombres o cómo llegaron a estar juntos para formar el grupo? Es una larga historia, bueno, ¿sí? Historia. Bueno, resúmala, tienes 15 minutos. En dos palabras. Una alineación de los astros tiene que haber sido una casualidad de este mundo que nos juntó a todos por mayor o menor grado de amistad y amor por la música. Uh-huh. Y así nos conocimos, o sea, una gran casualidad. ¿Y se conocieron aquí en Barcelona? Algunos veníamos conocidos desde Chile. Ya venían desde Chile. Por ejemplo, Diego lo conocimos acá, él es argentino y lo conocimos uh-huh. acá en Barcelona. Estos casos como este niegan y refutan totalmente eso de que los chilenos no nos llevamos bien con los argentinos. ¿No? En este caso sí, mal. En este caso se llevan mal. Bueno, retiro lo dicho. Siempre hemos dicho igual que Diego tiene algo de chileno, porque es imposible que sea tan simpático, en realidad. No lo podemos creer. Chileno tiene ese... Algún gen debe haber por ahí. Eso pasa cuando uno sale, ¿no? Conoce otras culturas y se da cuenta de que... un amigo, Matías Míguez, no sé si lo conocen, un bajista argentino. Bueno, se mueve más en el jazz y también algo en el pop y estas cosas. Y ha estado en Chile. Cuando se pone a hablar como chileno, es decir, habla como chileno de la calle, increíble. Y dice, bueno, sí, díselo. Argentina y Chile se llevan muy bien. Algún día nos vamos a anexionar Argentina con Chile y le pondremos Argentina. Bueno, ahora que están haciendo mierda la cordillera. Claro, los de la Barry Club, Gold Barry, sí, que se están cargando los glaciares. Y están justamente en el medio. Es decir, medio, sí. Hay Argentina por un lado, sí, y Chile por otro. Y ambos gobiernos se han bajado los pantalones. Sí, sí, ¿eh? Sí. Pero creo que el de Argentina más todavía. Bueno, gracias, Daniel y Diego. ¿Y el resto de los músicos, señorita Julia, de dónde salen? ¿Hay algún catalán, por casualidad? No, el único infiltrado es Diego, que es de Argentina, pero el resto somos todos chilenos. Infiltrado. Infiltrado. Y somos todos de Valparaíso, cabe la casualidad. Mira tú, y nos van a escuchar en el puerto, en la radioneta. Exactamente. El próximo martes. Muy bien. Próximamente, así que saludos a la radioneta que está en el Cerro Concepción. Así es. Nos van a estar escuchando desde allí. Así que son de Valparaíso. Sí. Bueno, ya somos entonces de Valparaíso. Somos de Valparaíso. Sí, yo también nací en el puerto. Me crié toda mi vida en Santiago, pero nací en el puerto, ¿verdad? Ahí en la Avenida Francia. Muy también. De la Avenida Francia. ¿Tú también? Daniel, no. En la Avenida Francia. No me digas. Eduardo de Navarra y todos esos. Gracias. ¡Wow! Increíble. Sí. La Avenida de Francia, oye tú. Y cabe también la casualidad de que los otros dos músicos que no los conocíamos, no los conocemos de Chile, también son del Eduardo de la Barra. Ya. Así que, nada, el mundo es pequeño. ¿Te das cuenta, Diego, qué pequeñito es el mundo? Aquí se encuentran muy pequeño. Tres porteños. Sí. Y tú también, ¿no? Yo también, por supuesto. Sí, sí. Porteño, ya. Porteño. Bueno. Y musicalmente, ¿por qué territorios se mueve usted, señorita Julia, con sus hombres? Es una pregunta complicada, pero que... Ya comenzamos. Un cantante argentino me ayudó a resolverla, porque Kevin Johansen dice que él es un degenerado, y yo creo que nosotros nos definimos igual. Vagamos por distintos ámbitos musicales, hacemos swing, pero también hay cumbia, y también hay blues, y también hay bossa, y así vamos jugando un poco con los ritmos. Desgenerado, dice. Desgenerado somos. Daniel, acércale un poquito al micro a Diego, que le quiero hacer una pregunta acerca del personaje este del Johansen. Dime tu parecer, pero de verdad, no me mientas. No te miento, vale. Dime la verdad, no me mientas. Vale. ¿Qué te parece? No me gusta. Ya somos dos. No me gusta. La verdad es que nunca lo escuché detenidamente, ¿no? Pero así de primera impresión, no es de... A mí no me termina de gustar, no me atrae. Sí. Si hay algunos cantantes, hablando de cantantes, ¿no? Que no sé, te llegan, te cogen de las tripas, te tiran, otros te lanzan un discurso bueno, intelectual, lo que sea, romántico o no, duro. Pero este tipo a mí, se lo pregunta él como argentino primero, porque este señor es argentino, el Johansen. Tiene mucho éxito. Sí, mucho. Es decir, yo en un acto de sadismo, ¿no? Lo contrario de sadismo, lo contrario de ser sádico es ser... bueno, es igual, da lo mismo, ya me entra en la cabeza. Tengo 4 o 5 discos de él, pero no he podido pasar de un tema o dos. Porque ahí está masoquista, en un acto de puro masoquismo. Unos discos, pero no termino de encontrarle el punto. Su voz, no sé, tampoco se trata de criticarlo aquí, ni ya sé que él te solucionó el problema. Dentro del grupo que estamos acá, yo soy la única defensora de Kevin Johansen. Vale. Bueno, pero no lo estoy atacando, es decir, el asunto de gusto. No, totalmente. Y yo le pregunté a un amigo, justamente, mira, a Matías Míguez, este chico argentino, colega argentino, y me dijo, es que... Dice, no, a mí no me termina de gustar. Lo que ocurre es que él canta para un sector de gente de dinero, los que tienen dinero, pijos, no sé cómo le llaman a los pijos en Argentina. Y dice, chetos. Los chetos. Y no me va. Eso fue lo que me dijo él. Bueno, cerrado el asunto. Cerrado. Gracias, Diego. Yo le voy poniendo cruces al al Johansen. Bueno, volvamos a la parte amable de Johansen. Sí. Él te mostró el camino. Sí, me encantó esta definición de su música. Y yo hago eco de ella totalmente. Ah, pues somos fantástico. Unos degenerados. No, el tipo, hay que reconocer que lo hace bien. Es decir, sus discos están bien arreglados. Sí, ¿no? Sí. Se le ocurre. No, seguro, sí. Esto, sí, no, otro que tampoco me gusta. Esta cosa yo no debería decirla en público, pero porque no, ya lo digo. El Drexler tampoco me gusta. ¡No! Cuidado, Antonio. Ahí sí que te metiste. Ya, no, te ya metiste lo en sé. Terreno delicado, Antonio. Ya lo sé. Pero es que son de la misma escuela igual. Están cortados por la misma tijera estos tíos. Ojo, que a mí de Jorgito los primeros discos te gustan más. Hasta Frontera, sea... Hasta ahí llegamos. Hasta ahí... Jorgito, y lo he visto en vivo en la Trastienda hace mucho, y increíble, unos músicos. No, el tipo tiene un espectáculo fabuloso. Pero después no, ya lo abandoné un poco, no sé por qué. Es que cuando la popularidad los agarra, que no te ocurra. Señorita Julia, que no le ocurra esto. Es que yo no estoy de acuerdo con nada de lo que dicen, porque a mí Jorge Drexler. Bueno, lo que pasa es que. Si hay algo que a mí me gusta de Kevin Johansen y Drexler es el asunto de letras. O sea, a mí las letras me matan. Y creo que son los dos. O sea, uno juega con el humor, que es Johansen, de una manera, no sé cómo explicarlo, pero es súper inteligente jugando con el humor. Y Drexler con el juego de las palabras también, o sea, me atrapa un montón. Claro, tengo que decir que yo nunca estudié música, ni tampoco tengo grandes nociones, ¿no? Es como todo bastante autodidacta. Uh-huh. Pero a mí el tema del lenguaje, el jugar con las palabras, el agarrar el humor, el darle la vuelta a las cosas, me gusta un montón. Entonces, también voy por ahí. Fantástico, ¿no? Está muy bien. Tú, señorita Julio, ¿usted compone? Sí. Vale. Es decir, yo... Que señor Johansen sea inteligente, me parece muy bien. Yo nunca he dicho que sea tonto, he dicho que no me gusta, simplemente. Su vocecita que tiene, no me gusta, lo siento. De todas maneras, hay una cosa, fíjate que es muy curiosa, y esto para todos. He escuchado opiniones de, porque yo voy preguntando, de ambos lados. Esta reconozco que es la primera vez que la suelto así en directo y un poco a lo bestia, más encima todavía teniendo aquí a alguien que se muere por estos dos señores, pero en fin, ella pone cara de circunstancias. Espero que me sepa comprender. Pero entonces, de parte del sector femenino, ¿no? Encuentran, y esto lo encuentro legítimo, yo no lo discuto, encuentran que estos dos señores tienen su lado femenino como bastante bien desarrollado, y que tienen una temática que le llega muy bien a la parte femenina de sus de la gente que lo escucha. Es muy posible. Y esto me lo han dicho inclusive compañeras de aquí de la radio, que son de un sector femenino, sabes, algo, inclusive hasta algo radical, militantes, ¿no? Que la música de estos dos señores les gusta porque el lado femenino que ellos tienen, o como mínimo se dirigen, ¿no?, hacia ese lado femenino bastante bien. Bueno, puede ser. Usted, qué parrafada. Necesito un trago de agua. Lo único que quiero decir es que si Drexler me está escuchando, por favor, llámame. Era mi oportunidad. Ahí la tenés a la Julia. Estaba tomando agua y me atraganté. Pero aquí tendrías que haber sacado esa voz seductora. Jorge, llámame. Call me. Es como, llámame. Es como quitar el teléfono, como esos locutorios, ¿no? De aquí es el 642-357. Llámame. Te estoy esperando. Total. Llámame. Yo estoy esperando. Penélope. Bueno, entonces tú compones el material de la señorita Julia. En el actual repertorio hay algunos covers y algunos temas que, digamos, que yo escribo. Ajá. Y compongo lo básico, pero luego los chicos van haciendo arreglos y algunos temas son la música de ellos, la letra mía, y así vamos jugando un poco. Uh-huh. Bien. Nos vamos a la vena musical. Dejamos un poco perfecto la cháchara, que está interesantísimo, ¿sí? No era mi intención ofender a sus ídolos, pero soy curioso y quería saber qué pensaban. Vale, perfecto. No son ídolos, de todas maneras. No, bueno, en el sentido... soy atea, pero bueno. Bueno, he dicho ídolos, no dioses, pero bueno. Es verdad. ¿Qué vamos a escuchar? Porque guitarra, Daniel está con su guitarra, Diego con el cajón. Vamos a partir con un cover. Esto es de una cantante y compositora argentina que en lo personal me gusta mucho. Se llama Liliana Felipe. Y vamos con su tema Las Histéricas. Las Histéricas. Adelante, en un montón de músicas, la señorita Julia. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finasivas, arrojadas al diván de Freud y de Lacan. ¡Ay, Segismundo! ¡Cuánta vanidad! Infantil y de mal sano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad. El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encajas. No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, miedos, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo jode la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, soñadoras, planetarias, amorosas, finasivas, arraigadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad. Infantil y de mal sano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad. El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle punto G. Bravo, bravo, bravo, la señorita Julia y este maravilloso tema titulado Las Histéricas. Las Histéricas. Las Histéricas. Esto después de escucharlo, Jorge sale huyendo. No te asustes, Jorge. Sale huyendo. Y el Johansen, como lo conozco menos, no sé, pero a lo mejor se horroriza. Igual se ríe. No, igual se ríe. Sí, tiene más sentido el humor, ¿no? Sí. Ya. A Jorge se le ve como muy serio, ¿no? Sí, es que es un hombre muy intelectual, yo diría. ¿Sí? Sí. Vale. Y tú entonces le lanzas estas letras y estas canciones como para provocarlo, ¿no? Total. A ver si se desmelena, ¿no? ¿Verdad? Sí, ojalá se desmelenara. ¿Le sentaría mejor? Bueno, es que ya para mí está bien así. Así tal cual. Sí. ¿Tú no lo tocarías? En la intimidad que se desmelene. El resto da igual. Provocadora la tal señorita Julia, ¿eh? Sí, un poco. Un poco, mucho. Me gusta jugar un poco con esto de provocar y eso. ¿Y el público qué tal responde? ¿Se siente provocado o no? Me causa mucha gracia que, sobre todo a las mujeres del público, es como que el repertorio y la propuesta en escena que hacemos... Uh-huh. Y aparte que mis músicos son guapísimos, que tengo que decirlo. Es una pena que aquí no haya una cámara es verdad. De televisión, porque si no... verdad. Estaría, el teléfono estaría colapsado, ¿eh? Es que me imagino. 933177366, el teléfono estaría colapsado. Pero en fin, puede seguir, señorita. Entonces, Julia, nada, las mujeres la verdad es que la propuesta les encanta, disfrutan un montón con los conciertos. Los hombres son más recatados, pero así todo hemos recibido muy buenas críticas. Recatados significan que no le tiran nada al escenario, ni intentan subirse, ni acosarla, no, estas cosas. La verdad es que lo he hablado con otras cantantes, y siempre a las vocalistas nos cuesta más ligar que a los hombres músicos. Es como que los hombres se cortan más al momento de enfrentarse a una mujer que está haciendo algo ahí. Sí, y además, si es poderosa como la señorita Julia, más pues todavía. Sí, pero no se asusten. ¿No? No, soy buena. En el fondo es tierna, cariñosa, y, ¿no? Y con las letras. Sí. Claro, sí, con las letras, ¿no? No, Diego, con las letras lo más. Claro. ¿Quién se atreve a decirle algo? ¿No? Sí, ¿quién se atreve? Voy a tener que ponerme a escribir así en plan más. Claro. Más nerd. Alguna chance de quedarnos. En plan más nerd. Bueno, y decías la puesta en escena. ¿Qué significa eso, puesta en escena? ¿Si no hay cuatro señores con sus instrumentos y una cantante o hay más? Claro, como ella viene del teatro, la señorita Julia, a lo mejor pone más parafernalia, no lo sé, cuénteme. La verdad es que tratamos de que cada concierto sea algo nuevo. Entonces, no. Bueno, el último concierto tuvimos un cuerpo de baile, los julianos, que estuvieron presentes en una canción haciendo la coreografía de esta canción. Los julianos. Sí. Vale. Ellos eran nuestro cuerpo de baile, entonces claro, la gente que fue a ver el último concierto se encontró con estos chicos que bailaban. Hicimos un cover de Yuri, una cantante de los años 80, muy famosa en Latinoamérica. Y claro, salieron estos chicos, que son mi cuerpo de baile, a representar la canción. Y claro, nosotros tratamos de que los conciertos pasen cosas divertidas, los músicos no solamente están tocando sus instrumentos, sino que hacen intervenciones, tienen libertad en ¿intervenciones ese sentido? ¿De qué tipo? Aclárimelo. Comentarios, porque yo sé que ahora el jueves, por ejemplo, sí, hay un concierto, la gente podrá ir a verlos. No les demos demasiadas pistas, pero démosles algunas pistas de que yo, como para que sea atractivo. Si los chicos, primero, no los hace desvestirse, por ejemplo. No. Más bien nos hace vestir. Nos los hago vestirse decentemente. Ah, ¿cómo que decentemente? Porque si no, ya sabe, aquí los chicos son un poco hippies y se ponen cualquier cosa. Ah, ¿y tú no? Uno tiene a los conciertos que ir de punta en blanco. Tiene que prepararse, tiene que verse. Sí, pero no los disfrazas, digamos. Bueno, cada uno tiene su estilo igual. Vale. Sí, no es el típico grupo de todos uniformados iguales, o que todos salen, qué sé yo, de uno de mariposa y el otro de elefante, ¿no? No y somos el otro tan extremos, pero claro, los chicos van guapos. Es que viniendo del teatro no se espera cualquier cosa, ¿eh? Claro, ya sé, pero mira, se asusten. No sé si te suena una cantante de aquí, Dácil, que tenía un proyecto y los músicos salían con unos gorritos de conejitos y de león y esas cosas. Dije, bueno, a lo mejor la señorita Julia quiere ir más allá todavía y me saca a Diego y a Daniel, qué sé yo, disfrazado de cebras. No bueno, lo hemos pensado igual, pero vamos ahí poco a poco. Lo estoy convenciendo recién de que se atrevan a jugar un poco en el escenario, así que ya dentro de poco seguramente se van a disfrazar más. Pero de momento van sacando algunas cositas y van. El jueves dónde canta señorita Julia con sus hombres? El jueves tenemos un pequeño concierto en el restaurante Divina Pasta. Este es un restaurante, pero para el concierto solamente habrá barra y pinchitos y cosas así. Ajá. Bueno, la gente que puede cenar también va a poder cenar, pero para la gente que solamente quería ver el concierto, hay preparado toda una zona donde vamos a estar tocando. Esto queda en Aribau 65, que está entre calle Valencia y Aragó. El concierto empieza a las 9 de la noche y vamos a tener una entrada popular de 3 euros. 3 euritos. 3 euritos. Así que todo el dinero va para los músicos. Exactamente. Así que, ojo, quien vaya, que sepa que está colaborando directamente con la música, y no solamente con la música, sino con los músicos. Porque los músicos también tienen gastos, ¿sabes? La gente se piensa que... Sí. ¿No? especialmente lo de los bares. Si vengan chicos a tocarme, les doy tickets de bebida. Decir, oye, mira, soy abstemio, dame dinero mejor. ¿Qué es lo que me dice el del supermercado cuando voy a comprar? No, no es que te traigo un ticket para una cerveza en el bar de la esquina. No, no, no, no. No, no, no. Paga. No, no. 3 euros. 3 euros. Está bien, es un precio. Es un precio asequible. Bastante asequible. Así que, no sé, esperamos que vaya mucha gente. La barra también está a precios súper asequibles. Sí. Y así que. La Divina Pasta. Sí, los pinchos estaban baratos. Sí. Divina Pasta. Aribau. 65. 65. En Barcelona, claro, si nos escuchan allí en Valparaíso, dirán, vamos, vamos, ¿no? Chicos, tranquilos. que ya será tarde porque ustedes lo van a escuchar el próximo martes. La señorita Julia ya habrá actuado y lo hace aquí en Barcelona. Jueves. ¿Qué número es el jueves? 7. Jueves 7, buen número, jueves 7. La Divina Pasta. No he estado nunca en ese sitio, debería ir, ¿eh? Sí, debería ir, la verdad es que Marcelo y este que jueves, ¿no? Es muy atento. Este jueves debería ir, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Debería. Muy invitado. Lo voy a pensar. No lo pienses. A ver, después de escuchar la segunda canción. Lánzate. Sí, lanza. Esto dice el Jorge Mino. Lánzate. Jorge, lánzate. Bueno, señorita Julia, ¿y en qué dirección va encaminada usted con sus hombres? Musicalmente, artísticamente, Eurovisión, no sé, la luna directamente. De momento nos estamos enfocando en que el público de Barcelona nos conozca. Ajá. Estamos ahí buscando bolos y eso en distintos bares de aquí de Barcelona. Uh-huh. Vamos a grabar un par de temas para también darnos a conocer por las redes sociales y... Claro, hay que grabar un par de temas. Qué pena que no hayan tenido un colega aquí con una cámara de vídeo para haber grabado este par de temas y se podrían haber colgado perfectamente en la red. No sí, mira que ya unos cuantos lo han hecho, ¿eh? Por ejemplo, ¿sí? un colega, porque es argentino, de esos argentinos increíbles que andan por el mundo, Javier Lamatina, no sé si te suena, es un cantautor. Mira, aquí grabó un par de temas, vino con su hermano, bueno, su hermano hace vídeo, grabó, los colgó. Otro chico, Matías Costa, otro chico argentino, que anda por aquí, cantautor también. Él se trajo la camarita, la puso aquí encima con un trípode, grabó una canción, lo colgó en YouTube, fantástico. Esas cositas, mira, no se nos ocurrió haberlo hecho. No, bueno, ando con una cámara, vamos a grabar el segundo tema. Ahora no diste la idea. ¿Sí? ¿Andas con una cámara? Sí, ando. Que tiene vídeo. ¿Y tienes trípode? ¿Tienes un pequeño trípode o lo pones ahí solo? Bueno, entonces mira, ¿qué te parece? Ponemos un temita musical. Dale. Del mismo CD aquel de Cabo Verde. Y mientras tanto tú preparas la cámara. Perfecto. ¿Sí? Vale. Vamos a escuchar a Augusto Cego. No, vamos a escuchar el grupo de Nilsa Silva, que es el número 8, lo vamos a poner. Esto es un montón de músicas, ya lo ven, un montón de músicas muy entretenido. Estamos riendo muchísimo. Y espero que la gente también se ría y disfrute con la charla. Grupo de se ríe, la señorita Julia. No se lo cree. ¿Tú crees que la gente está pasándoselo mal, lo que la está escuchando? No. ¿Tú crees que la gente, cuando lo escucha en Valparaíso, en la radio neta... Contigo es imposible, para van a estar llorando. No, van a estarse riendo, pero a carcajadas. ¿Dónde estábamos? Así, aquí en Contrabanda FM, exactamente. Nisa, el grupo de Nilsa Silva. Cornología, mira qué buen título. Muy salió bueno. Solo, ¿eh? Cornología. Seguro que significa otra cosa, pero nosotros le damos el significado que queremos, ¿vale? Cornología, un montón de músicas. Fazia um brincadeira, cama. sugestivo, el cornología, que seguro que en portugués tiene nada que ver con lo que con la señorita Julia hemos pensado. Bueno, señorita Julia, podríamos escuchar un otro tema en directo, ¿qué le parece a usted? Me parece bien, vamos ¿sí? a escuchar ahora un tema de nuestra cosecha. Este tema se llama Si te he visto no me acuerdo, y obviamente nace después de una ruptura emocional. Y en mi mano un corazón en blanco, y en mi pecho pura desilusión. ¿Cómo hacemos para desincrustarnos? ¿Cómo hacemos mejor como hago yo? Si yo sin buscarte igual te encuentro y la ciudad se vuelve un pueblo muy pequeño para los dos. Cuando miro esa cara de colgado, despacito, voy avanzando. Despacito, muy despacio para mí. La ansiedad se mete dentro del cuerpo. Y quiero soltarme el pelo y lanzarme por ahí. Voy a ir saltando entre los bares y ya no me he visto para ti. Le saco partido a paso ojito y adelgazo unos kilitos y mi boca es de carmín. ¿Dónde estaba que me había perdido? Mi energía puesta en su vivir. Me sacudo cuatro recuerditos tuyos, ya no está herido mi orgullo, vuelvo a ser un querubín. Si te he visto, no me acuerdo. Ya no sé ni siquiera si existís. Y la cara de amargada que tenía la cambié por alegría. Hoy me lanzo por ahí. Voy a ir saltando entre los bares y ya no me he visto para ti. Le saco perdido estos ojitos y adelgazo unos kilitos y mi boca de carmín. ¿Dónde estabas que me había perdido? Eso era la señorita Julia. Un montón de músicas. Bueno, estamos ya llegando al final. Ya tenemos a nuestro próximo invitado aquí en el estudio, Roger Blavia, que nos va a contar de sus proyectos y también de conciertos que vienen próximamente en la ciudad de Barcelona. Señorita Julia, recordemos el concierto de su grupo, si es tan amable. Sí, el concierto es este jueves 7 a las 21 horas en calle Aribau 65. El restaurante se llama Divina Pasta. Divina Pasta, creo que Roger también tocaba por ahí en Divina Pasta, no me acuerdo. Se lo voy a preguntar después. le gusta la pasta, dice. Que le gusta la pasta, dice. ¿Cuál? A nosotros también. Siéntate, Roger, siéntate. Ponle un micro, pones el uno. ¿Qué tal? Después nos organizamos bien. ¿Qué tal, Roger? ¿Cómo estás? Divina Pasta. ¿Ah? ¿Tú has tocado ahí en el Divina Pasta? No. Bueno, ya nos lo contará en cuanto se siente y se ponga frente al micro. Señorita Julia, le agradezco muchísimo su visita aquí a la radio, su presencia, esa energía maravillosa que usted tiene. Muchas gracias. Que además la contagia, es contagiosa. Mire, es que si la gente pudiera ver la cara de alegría que tienen David y Diego, pero sí, pero así hasta Ruggie se la ha contagiado. gracias. Muchas gracias a ti por invitarnos y nada, te esperamos también a ti el jueves. El jueves, vale. En Divina Pasta. Divina Pasta, divina. Que siga siendo divina la pasta. Muchas gracias. David, hasta otra. Diego, muchísimas gracias. Y un abrazo al resto de los chicos. Y nos estarán escuchando el próximo martes en Valparaíso, ¿eh? Sí, saludo a la gente de Valparaíso. La Radioneta. Un beso a todas y todos allí. Una reineta. Unos locos mayos. Unos locos mayos. Por favor. Bueno, nos vamos a... Mientras hacemos el cambio aquí en el estudio, vamos a dejar un tema de este recopilatorio de Cabo Verde, el grupo Ferro Gaita. Y vamos a escuchar un tema llamado Fondo Bajo, que es el número 13. Un montón de músicas. Adiós, chicos. Adiós, señorita Julia. Que vaya adeu. Bien. Adeu, adeu, adeu. Buen viaje, Riba man. Era el grupo Ferro Gaita y el tema Fundo Bayo. Un mon de músicas. Contrabanda FM 91.4. frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web. Uy, teléfono. Ya sé quién será, el señor Adolfo Delgado, que nos llama desde Madrid. Efectivamente, es el amigo Adolfo Delgado, que nos llama desde Madrid para hablarnos de un bolo que tiene este fin de semana. Si no te molesta, Ruggier, que tenemos a Ruggier aquí en el estudio, vamos a atender a Adolfo unos minutitos. Creo que tenía algo de música de él sonando aquí, a ver si está. Tienes auriculares para escuchar lo que ocurre por aquí. Es el piano del señor Adolfo Delgado. Don Adolfo, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo está usted, estimado amigo? Todos los amigos que andan por ahí. Bueno, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí en la faena, como de costumbre. En la faena, como de costumbre. Al pie del cañón. Exacto, componiendo, tocando, haciendo arreglos, ¿no? Sí, lo que le dejan hacer a uno. Lo que le dejan hacer a uno. ¿Y cómo está el tiempo? ¿Cómo era el tema este de golpes bajos, los malos tiempos para la lírica? ¿Y qué tal? ¿Cómo están sus buenos tiempos para la lírica? Bueno, hablar más del tema ya sabes que sobraría porque estamos exacto, todos... Exacto, exacto. Pero bueno, por otra parte, nosotros los músicos estamos acostumbrados a todos estos desvenes y a estos, ¿verdad?, tiempos de bajadas y de subidas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, intentamos, pues no sé, tomarlo con filosofía y empujar, ¿no? Para vale, pero tú, a pesar de la adversidad, tú sigues en lo tuyo, ¿no? Es decir, componiendo, tocando, con tus clases en la Escuela de Música Creativa. ¿Sigues todavía con tus clases allí en Madrid, Adolfo? ¿No? Ahí estamos, y contento. Y de cubrir esa posición, ¿no? Que te da la posibilidad de transmitir a los demás, ¿no? Lo que le gusta a uno, ¿no? Porque más que enseñar, yo lo que intento es transmitir y Eso me gusta, ¿no? Transmitir sensaciones. Primero creo yo, Adolfo, y en esto seguro que tú lo haces muy bien, porque tú eres alguien que la música la vive de forma apasionada. Transmitir la pasión por la música, ¿no? Exactamente, la pasión, el amor, ¿no? El disfrute. Uh-huh. El bueno, es lo que nos ha hecho a nosotros soñar y seguir estando aquí, claro. Uh-huh. Compartiendo, ¿no? Este sevillano que después de su paso por Madrid, por Barcelona, se nos afincó en Madrid, ¿no? Y que vuelve ahora a Barcelona este fin de semana, ¿no? Sí, vuelvo porque, pues nada, hemos enganchado un circuito de las pocas cosas que parece que están pasando en este país. Una de ellas es un circuito que organiza el INAEM. Uh-huh. Por medio de los amigos de GPS, girando por salas. Ya. Y entonces pues ofrece la posibilidad a diferentes grupos de diferentes estilos de hacer garitos, más que otra cosa. Hacer garitos, y otra cosa también para apoyar a los garitos que no se nos mueran. Claro, por supuesto. Que seríamos también los músicos que hemos vivido de los clubs y de salas pequeñitas, ¿no? Donde se han gestionado tantísimas cosas. Y en una de estas, en una de las paraditas las vamos a hacer ahí en el Jazzy. En el Jazzy del taller de Musics. Ahí en la calle Requesens. Si esto será este sábado 9 de febrero. Febrero, ya estamos en febrero ya, ¿eh? Estamos ya. Hostia, enero se fue, pero volando. No me di ni cuenta, Dolfiño, cómo se fue el mes de enero, tú. ¿Eso es bueno o es malo, Antonio? Es bueno, es bueno, es bueno. Si la vida pasa rápido, es porque la estás disfrutando, ¿no? Sí, esa gente que dices, uy, que los días largos, aburridos, fastidiate, tío, ¿no? ¿No? Haz cosas interesantes y ya verás cómo el tiempo se te pasa volando, ¿no? Absolutamente. Bueno, entonces, ya sí, taller de músics, calle Requesens, jueves, sábado 9 de febrero. Sábado a las 8:30. 8:30. Ser puntuales. Sí, sí, seremos puntuales, además que es una hora bastante apetecible, una hora tipo teatro, ¿no? Que da tiempo a cenar después, no te pillas siempre en medio de todo. ¿No? Exactamente. Yo el sábado apareceré por ahí, tendré el placer de volver a escucharte, porque no te escucho tocar hace tiempo, de la última vez que estuve por Madrid, que fue justamente en el bar, ¿cómo se llama el bar este de la escuela? Barco. El Barco. Bueno, Barco, sí. Que estabas allí. Bueno, pero ahora has cambiado de músicos en la formación, ¿no? Sí, he vuelto un poco a la esencia más, quizá más acústica de alguna manera. Ajá. He cambiado lo eléctrico por lo acústico. Voy a llevar bajo acústico, contrabajo, uh-huh, en vez del bajo eléctrico. Ya. Y cambio saxo que yo llevaba haciendo mis melodías y duplicando las melodías, pues llevo una guitarra flamenca que le da un aire pues más folclórico de alguna manera, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Tú al piano? Estoy yo al piano, está Carlos Ibáñez al contrabajo. Ajá. Tenemos un finlandés muy salado que ha vivido en Sevilla. ¿Finlandés? Y increíble, hostia, toca flamenco divinamente, aparte de otros palos. Ya. Y el finlandés se llama Caro Sampela. Caro Sampela. Sin broma, por favor, ¿eh? No, ninguna, no he dicho nada. Fíjate, y luego a la guitarra tenemos a Carlos Orgaz. Perfecto. Un flamencazo impresionante. Y ahora, el hecho de no tener el saxo y tener esa guitarra tan flamenca, ¿te ha flamencado más la música? Porque lo tuyo es una fusión jazz, flamenco y otros aires. ¿Pero estás más aflamencado o tiras más hacia el jazz? Sí, está más aflamencado. Yo sigo en mi línea de componer libremente, porque lo que trato es de que no se convierta en una fusión, sino lo que yo intento reflejar en la música es más una destilación. Destilación. Destilación. Es que te van los destilados a ti, ¿eh? Ya sabes. Más grado, mejor. No, Antonio, ya. Con la cerveza me sobra ya. Sí, no, ya lo sé, era una broma. No eres de ese equipo de tílicos, ¿no? No todos los días, por lo menos. Bueno, entonces tú vas por otros destilados. Sí, porque es que además esto con lo de la fusión, y después es un tema que tocaremos con Ruggiero aquí en el estudio. Claro, el término fusión como que se ha desacreditado mucho, ¿no? Ya cualquier cosa entra en fusión, ¿no? Ya. Sí, bueno, esa a veces es una manera, es lo de siempre, cuando algo se pone un poco de moda o parece que por ahí hay una especie de circuito, una entrada al, ajá, paraíso. Pues yo creo que todo el mundo al final se suma al carro y de cualquier manera, ¿no? Uh-huh. Intenta, pues no sé, pegar una cosa con otra. Yeah. Que fusionar o alquimizar. Ajá. Yo creo que al final es pegar una cosa con pegamento e intentar que funcione, ¿no? Ya. Yeah. Adolfo, después de... No soy yo nadie para criticar a nadie. No, hombre, eso sí, no estamos criticando en absoluto. Después de todo este tiempo de llevar esa formación que fue bastante estable con el saxo de Gautama del Campo, ¿cómo te sientes ahora, digamos, liberado de ese formato y tocando, digamos, piano, guitarra y percusión? Pues yo creo que en todo momento, ¿no?, de la carrera de un artista tiene que haber cambios. Yeah. Tiene que haber algún, ¿cómo te diría?, algún cruce de caminos, uh-huh, donde la aventura se refresque. Ya. Yeah. Donde aparezcan, pues en nuestro caso, sonoridades nuevas, inquietudes nuevas, colores, formas. Y precisamente eso, lo que estoy es viviendo una nueva aventura, reconociéndome de una manera nueva respecto a las composiciones y tocando, pero la verdad es que muy feliz, muy contento. Está resultando pues bastante atractiva, ¿no? Bueno, me alegro. La nueva andada, la verdad. me alegro. Este sábado tendremos la oportunidad de comprobarlo. Sí, me acercaré por allí. Me acercaré por allí. Me acercaré por allí. Tengo de visita a mi sobrina mayor, que vive en Estados Unidos, y viene, está justo ese fin de semana de visita aquí en Barcelona, viene con su pareja, y me ha dicho, quiero ir a escuchar y ver flamenco. Entonces, mira, yo me no la llevo. El flamenco más autóctono. No, pero escucha, escucha el programa que le tengo. Estaremos en el Jazzy este sábado 9. Llegaremos un poquito antes para poder tener un sitio ahí privilegiado para verte y escucharte bien. Y después de ahí nos vamos a ir a los Tarantos. Ole, ole. A ver, flamenco. Así que me vas a tener un ratito solo porque después a las 10:30 nos vamos a la Plaza Real a los Tarantos. Bueno, tú sabes que si lo bueno, ¿verdad? O sea, sí. Lo breve bueno. Sí, ¿no? Entonces será las chicas van a tener una se van a ir con una buena sensación, primero de un toque de flamenco que vas a dar tú este sábado, y después ya las llevo a los Tarantos a ver flamenco y baile. Estupendísimo. Bien, pues me parece un plan ideal, ¿no? Vale, Adolfo, nos vemos el... ¿Tú cuándo llegas a Barcelona? Yo llego sobre... porque venimos de Zaragoza. Ajá. Estamos tocando en Zaragoza el día anterior, y como es cortita la carretera, es cortito el trayecto, uh-huh. Pues yo creo que al mediodía ando por allá. Vale, pues a ver si llámame y a lo mejor o merendamos o comemos algo juntos. Eso siempre está bien. Si hay tiempo, ¿vale? Eso siempre está bien. Y si no es posible, nos vemos ya directamente en el Jazzy, en un poquito antes del bolo. ¿Qué te parece? Perfectamente, Antonio. Adolfo, te envío un abrazo grandote. Me alegra muchísimo que estés por Barcelona y más aún brindándonos tu música, y especialmente este proyecto nuevo, que no hemos dicho el nombre del grupo. Voy como Adolfo Delgado, mi nombre a secas, y el proyecto nuevo se va a llamar Optimistic. Vale. Es decir, el proyecto antiguo... era Enjambre. Enjambre. Eso ya lo dejamos. Enjambre, aunque está anunciado como Enjambre. Ya. Porque, bueno, fue un poco la coletilla por lo que se presentó. Pero claro, lo que estoy presentando, aparte de temas que han sonado con Enjambre, uh-huh, porque grabo en marzo el nuevo disco. Ya. Y se llamará Optimistic. Optimistic. Ah, vale. Y grabas en el marzo. Sí. Voy a grabar ahí en el estudio de Javier Limón. Ajá, hombre. ¿Nada menos? Nada menos, sí. Bueno. Espero una buena producción. Perfecto, Adolfo. Buen viaje, que vayan bien esos conciertos por allí, el de Zaragoza, y después el sábado estaremos en el Jazzy escuchándote. Estupendo, Antonio. Bueno, amigo un mío. Un abrazo a todos los que andan por ahí, y bueno, y a toda Barcelona. Y perfecto. Y a ver qué tal. Muy bien. Vale, saludos, bueno, compañero. Ahora cuelgo y sigo con el programa. Muchísimas gracias por llamar. A vosotros por atenderme. Adiós, adiós. Chao. Bueno, Ruggé, ahora ya estamos en el aire, bien. ¿Cómo estás? Sí que estamos en el aire, más que nunca. Acércate un poquito. ¿Todo bien probando? Ahí está, vale, perfecto. Deja bajar el teléfono, bajar esto que estaba del... lo dejamos, lo del Adolfo sonando. Sí, decía, como nunca jamás en el aire, dice. Sí, ¿no? Que nos han dejado en el aire así flotando, que no sabemos dónde poner los pies. Ya. Yeah. Unos señores que, bueno... que además nos mienten mucho. Sí, pretenden... ¿Qué pretenden? Pretenden tantas cosas, entre otras... hacer que este país esté lleno de ignorancia y de tristeza. Quieren cultivar la ignorancia, la amnesia, todo solo cosas malas. Y bueno, nosotros como tú estamos aquí para seguir en lo nuestro, que se trata de generar emociones, inquietudes y buena energía para todo el mundo. No sé qué más decir. Es un poquito lo que nos decía también Adolfo, ¿no? Que sí, a pesar de todo, él seguía con sus proyectos y sí, ilusionando y en sus clases. Me gustó eso, dice, no enseñar, lo que les hace es motivar. Es bonito. Motivar, eso, ¿eh? Transmitir. Transmitir. Dijo eso, muy transmitir. Bien. Transmitir conocimiento, transmitir amor por todo, y en este caso supongo es el arte de la música, y bueno, eso es muy bien. Bien, ¿no? Me gustó. Sí. Es interesante, Adolfo. Muy bien. Yo espero que que le vaya bien con su nuevo proyecto. Espero que este sábado la respuesta en el Jazzy sea fabulosa y que todo vaya bien. Ruggier, escuchamos un tema de tu disco y después ya nos enrollamos a, sí, a hablar de nuestras cosas. Sí, señor. ¿Qué te parece? Rhythm Complicity. Yeah. A ver. ¿Qué es eso? Eso es pura complicidad rítmica. Y bueno, optamos por usar el nombre en inglés para que en la gira mundial fuera más accesible saber de qué se trataba el contenido del disco, ¿no? Ya. Yo, como soy, me dedico a la música y concretamente a la percusión, pues me autonombré como cómplice o recurrí a cómplices con mi ritmo. Soy un músico que acompaña, que está muy bien acompañado. Bueno, pura complicidad entre músicos que se traduce en complicidad con el público siempre. Fantástico, ¿no? Escuchemos un tema de este disco que 2012, pues si esto es, acaba de salir prácticamente del horno, ¿no? Claro. Bueno, escuchamos un tema y después hablamos del disco. ¿Qué vamos a escuchar, Ruggier? Pues me parece que podríamos escuchar... ¿Qué podemos escuchar? No sé, el tema... Levando a Bossa. Levando, sí, a Bossa. Un tema de Dudu, el bajista de la formación. Eduardo Dudu Benz, ¿sí? Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Te iba a decir, esto me suena brasileño total, ¿no? Gaúcho. Como Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho. Exactamente. Del sur de Brasil. Pues bien, Levando a Bossa. Ruggier Blavia, de su álbum Rhythm Complicity. Un mon de músicas. Bien, ahí estábamos con ese primer tema de este maravilloso, tengo que decirlo con esas palabras, maravilloso disco de Roger Blavia, Rhythm Complicity, y el tema era Levando a Bossa, de Eduardo Dudu Pens, bajista brasileño. Pero ahí sonaban otros instrumentos, Roger, La trompeta de Reinald Colom. Y las guitarras de Jordi Bonell. Jordi Bonell. Un lujo contar con estos músicos. Un lujazo. Pero de verdad, ¿eh? Sí, yo también te digo de verdad porque, como te decía antes, grandes amics, grandes personas, grandes músicos. Y ve, con toda la energía puesta en este proyecto y no tengo palabras, ¿no? Es que... estic molt ben acompanyat. Muy bien acompañado estás. Además, lo bonito, sí, y utilizo una palabra bonita, podría decir lo lindo. Sí. Podría decir lo lindo. Lindo también, claro que sí. Es, en el caso de Jordi Bonell, el guitarrista, y el Reinald Colom, que se juntan dos generaciones, un Jordi Bonell que tiene, pues, todos los escenarios del mundo, una trayectoria ¿no? musical. Reinald es mucho más joven, evidentemente, es un musicazo. Pero también está haciendo su trayectoria. Pero Jordi tiene un bagaje importante. Y tener estos dos músicos, ¿no? que te pueden aportar de una parte experiencia y el Reinald. Esta música que él está sacando nueva y que está trabajando es fantástico. Lo que te decía antes a Eduardo, a Dudu Pens, bajista, no tengo el placer de conocerlo. Lo vas a tener. ¿Cuánto tiempo que está por aquí Dudu? Mira, Dudu vive en Zúrich, Suiza. Ah, vale. Ya hace unos años. Vale. Yo con Dudu también nos presentamos a dúo y con él lo presento como más importante del dúo es que hace como más de 25 años que tocamos juntos. O sea, nos convocaban a Dudu y a mí. Yo soy, siempre me defino como percusionista porque toco batería y toco percusión. La batería es un instrumento de percusión. Siempre me ha gustado combinar lo que es la batería. El otro día estaba definiendo qué diferencia entre una percusión y batería. Pues parece que es que uno usa las baquetas y usa los pies y el otro no. No sé, no sabemos. Todo es percusión. Bueno, nos convocaban a Dudu y a mí para grabar sesiones de discos, acompañar grupos, cantantes. ¿Eso dónde? ¿Aquí? En Suiza. Yo lo conocí en Zúrich. Vale. Ahí estuve unos años, yo también. Me llamaron para hacer 3-4 conciertos en Alemania y Suiza. Y fui, volví, me quedé ahí casi 5 años. Mira qué bien, eso no lo sabía. Punto estratégico Suiza, pues tiene Italia, Austria, Alemania, claro, Francia, y era motivo de girar por estos países, incluyendo Suiza, país pequeño, pero que tiene sus clubs, sus festivales. Y bien, con Dudu, no, es que solo hace falta mirarnos, ya sabemos lo que tenemos que hacer, o si mirarnos 25 también. 25 años son muchos, Rubén. Sí, yo lo... Lo percibo, bueno, que esos 25 años tienen su resultado, ¿no? Y siguen trabajando y han llegado juntos a hacer este disco. El tema que acabamos de escuchar es un tema original, una composición original de Dudu. Exactamente. ¿Qué se me vino a la cabeza? Algo se me vino cuando estabas comentando esto y después se me fue. ¿Qué era? Bueno... Brasil. Ah, claro, tú. La primera vez que te vi, es decir, esto entre baterista y percusionista, la primera vez que te vi, visualmente, porque te había escuchado antes, pero verte en un escenario, dije, hostia, qué batería más curiosa que lleva este hombre, porque no era. Tú no tocas con una batería convencional, ¿no? De lo típico, ¿no? Bombo, caja, tom-tom, ¿no? A lo mejor dos tambores más. No. Lo tuyo es una mezcla de batería y percusión en uno. Sí, es... Y me pareció, por lo menos de aquí, fue de los primeros baterías de aquí, de este país, que vi con esta mezcla de batería y percusión, porque esto estoy hablando de hace años. Sí. Y inclusive hasta tu misma técnica y la forma de acompañar es una mezcla entre baterista y percusionista, ¿eh? ¿Cuál de las dos tira más? Bien, ¿cuál tira más? ¿El batería o el percusionista? ¿O depende de con quién toques y el tema? Depende, mira, esto surgió por una necesidad propia y para resolver unas necesidades, ¿cómo lo diré? Musicales, es decir... Vale. Surgió de una forma espontánea. Yo ya tocaba batería. Digamos que igual yo... La batería tira más. Pero siempre ya de chico ya las dos cosas. Siempre hubo la inquietud. Yo creo que es por una inquietud colorista. Colorista. Ya de más colores. Vale, yo lo me defino así. O sea, intento descubrir por qué llegué a eso. Y es búsqueda de más colores, ¿no? Se ve que no tengo suficiente con... La batería se te queda corta. Bueno, uy... Puede sonar pretencioso, pero en mi perspectiva de colorista, me gusta usar eso. Aunque hablemos de sonidos, pero bueno, me ayuda a veces la pintura, los colores, la luz, me ayudan a definir también. En tu influencia como músico, claro, me imagino que también Tú te mueves muy muy libremente entre diferentes estilos musicales. No eres un baterista de jazz, ni de pop, ni de rock, ni te veo con una soltura increíble en la música brasileña, inclusive hasta música africana. Claro, yo creo que estas músicas brasileña y la música africana y la rumba te pide otros instrumentos y otros colores y otros ornamentos que la batería convencional no te lo permite. Probablemente. Este también sea uno de los motivos. Y bien, yo de forma espontánea o casual me he cruzado con gentes, con músicos de diversas procedencias y estilos, y esta ha sido mi escuela. Incluso te diría que hay cosas que las he resuelto tirándome a la piscina, en el escenario. ¿Sí? ¿Directamente en el escenario? Sí. Incluso tengo la anécdota en el Harlem, Harlem Jazz Club aquí en Barcelona, con Pedro Javier González, que llevo tocando con él también. Pedro Javier González. Sí, desde los 15, 16 años. Guitarrista de flamenco, ¿no? Pedro, sí, eso me había olvidado, también toca flamenco, tomo sí, bien. Sí, he tenido la suerte de compartir tanto escenario como discos con grandes flamencos. Sí, claro, por supuesto, me olvidaba esa parte tuya. Con Pedro estábamos saliendo del escenario y le dije, ¿qué te parece si empiezo con las manos? Ah, haz lo que quieras. Y ahí surgió un poco, ya tenía el bongo en la batería, las campanitas esas que se me gusta tener, la pandereta. Y a partir de ahí también surgió pues crear un set, un set más de percusión, pero que hay elementos de batería. Pues ahora estoy ya con la combinación ya, digamos, de batería con percusión, ya los dos como con más solidez. Ya, porque te he visto en ocasiones donde lo que predominaba en el set era más la percusión que la batería, y debe haber sido esa época posiblemente, ¿no? Sí, mira, ya que has hablado del flamenco, probablemente en el flamenco he recurrido más al sentido de percusión y siempre con el charles y el bombo ahí siempre presentes. Pero te repito, es que ha surgido de forma espontánea, dependiendo de los estilos, los intérpretes, resolverlo de una forma u otra. Lo que pedía la música, yo intentaba resolverlo con toda modestia. Lo que no recuerdo ahora, así visualmente no recuerdo, si en el set llevas también algo que los flamencos han comenzado a utilizar últimamente, que son estas tinajas de barro, que vienen más bien de la parte de Grecia, Turquía y esa zona, sí, así, ¿no? Creo que en la India es Mediterráneo, tiene. Sí, Mediterráneo, India, sí. Eso no te he visto, creo, ¿o sí? Bueno, algún proyecto en vivo, ahora recuerdo con Miguel Poveda, proyecto con Orquesta Sinfónica, Chicuelo y Joan Alberto Amargós, algún tema recurría a la tinaja. Instrumento, recuerdo a nuestros oyentes, muy frágil, y llevarlo por ahí de viaje es un poco delicado. Pero bueno, delicado, ¿no? Pues sí, en ese proyecto y luego en grabaciones, pues sí, creo que los percusionistas en general tenemos que recurrir a la tinaja, al udú, bueno, diferentes nombres, pues porque tiene una cosita. Udú es el nombre udú, de... Udú, yo creo que también udú. se denomina así, o es una, o un, pero, uno de los tipos de tinaja específico. Claro, sí, porque hay diferentes tipos. Sé, ¿no?, que en la India usan cosas, sí, de este tipo. Sí, en la India usan, sí, sí, sí. Bien, interesante, Roger Blavia, un hombre que, tal como nos dejó un poco ver ahí en la conversación, de muy pequeñito, inclinado hacia la percusión, ¿no? ¿A qué edad comienzas a tocar, Roger? Aquello, tocar con un pequeño grupo de, sí, amigos, o tus comienzos. Pues no lo sé, digamos que a los 9 años, los reyes magos de Oriente, no nos confundamos, ¿eh? Ya, ya. Son los únicos que traen cosas buenas. Sí, sí, sí. Me trajeron una caja. Un redoblante, hay lugares que llaman una tarola, un redoblante, una caja, un snare drum. Hacía tiempo no escuchaba esa palabra. Una tarola. Una tarola. Y bien, ahí empezó la onda. Después ya me conseguí un bongo y bueno, fui consiguiendo piezas de a poco. Bueno, es una de las ventajas de la batería, en mi caso lo fue, que se puede conseguir a digamos que puede aparecer a plazos. Ya. Una caja, después un tambor, un tom, un hi-hat, un charles, bueno. Fui consiguiendo a poco, pues, instrumentos y nada, ahí, hasta ahora. Sí, y sigue creciendo. Bueno, ya no mucho más, porque ya no puedo, ya, es que esto ya... Ya muy mucho peso, uno se hace mayor... Todo. Vamos, ya no estamos para esos trotes. Oye, escúchame una cosa, volvemos al Rhythm Complicity. Tú has elegido el primero, yo voy a elegir el siguiente tema. Muy bien. En el primer tema... de que escuchamos fue Levando a Bosa de Dudú. Claro, eso ya comenzó con una percusión, con unos bongos tuyos. Muy bien. ¿No? Sí, señor. Entraste ya con... ahí, a matar. A matar directamente. Y era claro el aire brasileño. Bueno, un latín ahí. La composición, digamos, que surgió, él le llama Levando a Bosa porque surgió como una inquietud más bosa, pero lo traducimos a algo más latino. Algo más latino. Que está ahí en el medio camino. Como un músico de los que están en el disco, bueno, me gustan todos, ¿eh? Es decir, Jordi Bonel, tengo mucho respeto con él. Reinald Colón, me encanta. Es un grande. Entonces, grande el chaval. Eso, su padre también es una excelente persona. Sí, el Philip. Voy a elegir un tema donde seguramente él tiene un papel más importante. Primero por el compositor, Kenny Wheeler. Muy bien. Un trompetista canadiense. Sí, y la canción se llama Song for Age. Que no sé quién será ese Age. Alguien será. Ni lo averigüé, pero... No te preocupes, si alguna vez tengo la oportunidad de hablar con Kenny, se lo preguntaré. Muy bien, me parece estupendo. Y ya lo diré aquí. Y primero saberlo serás tú. Song for Age, el grupo de Roger Blavia. Roger a la percusión, sigue tú con el resto de la formación. Sí, Jordi Bonell a la guitarra, Eduardo Dudupens al bajo y Reinald Colom a la trompeta. Song for Age, un mon de músicas. Thank you. Wow, Song for Age, un original del señor Kenny Wheeler. Qué buen trompetista y qué buen compositor, sí, este hombre, ¿no? A mí sí, es de esos trompetistas finísimos, además, ¿no? Grandes, y en este tema, pues tenemos también un grande y fino, un señor Reinald. Un grande y fino, señor Reinald Colón, que nos toca esa magnífica pieza. Roger Blavia y este álbum, Rhythm Complicity. Bueno, en estos años de horas y horas de estudio, grabando para un sinfín de artistas de todo tipo, habrás grabado un montón de discos, ¿no, Roger? He tenido esa suerte, sí. Sí, pero montones, ¿no? Montones. Y como solista, bajo tu propio nombre, como este, por ejemplo. Pues este disco y uno anterior, uh-huh, que es Roger Blavia, y lo titulé, a ver, es un poco abstracto, lo titulé como un círculo, que se puede traducir en un cero, en una O, uh-huh, o simplemente un círculo. O un círculo, hay muchos círculos, ¿eh? Porque sí, como es una, parece una cuerda, ¿verdad? Sí, bueno, hay, algo así. Es como una conexión en la portada. Una conexión, sí, señores. Bien, sí. Pero, conectados por la música, que la siento muy circular, ¿no? El compás, ya, todo, y todo, bueno, no sé. Entonces, este, Roger Blavia, Círculo, es el primero tuyo como solista. Primer disco como solista. ¿Cómo es que tardaste tanto en llegar a hacer un disco como solista? Sí, no sé si la gente escucha el plástico. Es porque... Es calentito. Exactamente, estoy desprecintando el disco para presentarles algún tema. ¿Cómo es que tardaste tanto en hacer un disco como solista? Yo lo justifico como... A ver... Como fases, personalmente, de falta de credibilidad en uno mismo. Así de claro lo digo. Falta de confianza. Falta de confianza, ¿no? Yo creo que no. Porque, no, credibilidad. Igual, por descaro, todo bien. Pero falta de credibilidad en sentido... Uy, este disco estuve mucho tiempo trabajándolo porque... cuesta mucho satisfacerse a uno mismo. Yeah. Inclusive cuando acabas de hacer el disco, mm, al día siguiente ya lo sientes caduco. Wow. ¿Eres muy exigente? Creo que sí. ¿Demasiado? También podría ser, pero me relajo porque sé que es la única motivación para seguir creciendo, seguir aprendiendo. Es la... ¿Cómo te diría? A ver, la carencia de que tú te sientas 100% satisfecho es lo que hace que sigas proyectando, claro, nuevas ideas. Bueno, yo creo que es para mí es mi motor. Yeah. En el arte, si me respetan los artistas, uh-huh, el resto de artistas, me considero artista también, modestamente, pues es nuestro motor. Es como esa necesidad de generar cosas nuevas y... Yeah. Y hay momentos que en mi caso se traduce en insatisfacción, decir, bueno, ¿y ahora qué pretendes hacer con esto? ¿Pero tú quién te crees que eres? Y al día siguiente, venga, tira para adelante, que esto, bueno, estás exprimiendo tus ideas, tus sensaciones, tus emociones. Dos días después, ¿dónde vas con él? Y bueno, así. Pero Roger, yo lo que veo es que a veces hay gente que se exige demasiado a sí mismo. Es decir, está bien que uno se exija, si sí, estoy total y absolutamente de acuerdo contigo, que para poder seguir, digamos, creando y seguir adelante, es claro, tienes que ser inquieto, nunca estar conforme del todo. Exacto. Pero a veces se exige uno demasiado. Sí. Inclusive yo he visto casos así desde fuera, no hablo de ti, pero a veces desde fuera digo, pero se exige al punto de que casi está pidiendo lo imposible. Que al final termina también siendo una excusa para nunca lograr lo que quiere hacer. Muy bien. Porque sí, señor, termina diciendo, bueno, es que, claro, no me veo capaz, no llego. No. Tienes toda la razón. Hay que encontrar una palabra, equilibrio. El equilibrio es en todo, ¿no? Ya, pero no exigirse más de lo que uno está, sí, del potencial que uno tiene. Exactamente. Con los años uno se va dando cuenta, incluso en mi caso, uh-huh, me he relajado en ese sentido, o una de las fases de alcanzar el equilibrio... Ajá. Es asumir las carencias que llevan a expresarte de otra manera o otros caminos. O sea, valorar las virtudes, si es que las hay, y las carencias también, que se traducen en buscar otras vías para tener otra forma de expresarte. Ahí o poder está. Expresarte con esas carencias y después te das cuenta, mira, se ha traducido en generar otra cosa. Igual es la edad que me estoy consiguiendo relajarme en ese sentido. Qué bien. Y conseguir ser más feliz. Qué bien. Bueno, si se consigue ser más feliz, esto ya... Ya es mucho, ¿no? Ya es mucho, ¿eh? Yo creo que eso es una de las... De ya las, es mucho, ¿eh? De las premisas del equilibrio que digo yo. Ya es mucho. Mira, he puesto el primer disco, el tuyo, el Círculo. Sí. No, porque no tiene título. No, era como la tarjeta de presentación y... De aquí... ¿Cuál es el que tiene, digamos, me gustaría escuchar aquella parte más flamenca porque he visto que tienes aquí a Pedro Javier González? Muy bien. ¿Cuál de los temas sería el donde nos podemos quedar con ese aire de la guitarra flamenca de Pedro Javier? Pues mira, a ver, de Pedro... De ¿qué Pedro número? Podría ser, pues mira, a ver, déjame ver... De paso voy diciendo que esto es un mon de músicas, Contrabanda FM. Estamos ya llegando, estamos en la recta final del programa, nos quedan menos de unos 15 minutos de programa. Estamos conversando con Roger Blavia, baterista, percusionista, compositor, hombre inquieto. ¿Qué te parece Illa de Mayans? Perfecto. Un homenaje a la Barceloneta. ¿Homenaje a la Barceloneta? Sí, estuve viviendo ahí mientras estaba haciendo el disco. ¿Ya? Ah, pues muy bien. Por lo visto, la Barceloneta, mucho tiempo atrás, era una isla, como un islote de... A ver, si alguien tiene algo que añadir a mis palabras, porque igual no hablaré con toda exactitud, era como un islote de arena muy cercano al litoral de Barcelona, y eso con los años se tradució en... Bueno, en unir eso y se ha generado un barrio que después era de pescadores, bueno, que es hasta ahora. Sí, sí, sí. Illa sí, de Mayans. Perfecto. Con la guitarra de Pedro Javier González. Aquí podremos disfrutar con estos aires flamencos. Es cortito el tema, ¿eh? Sí. Dura, no llega a los 2 minutos. Un montón de música, Roger Blavia. Muy bien. Llega 2 minutos de... Uf, y ya te pegó un subidón impresionante esto, Roger, ¿eh? Creo que de eso pretendía. ¿Sí? Sí, y Pedro, bueno, ¿qué te voy a contar? Mira, con Pedro nos conocimos en el instituto, tocamos juntos desde los 15 y 16 años, hasta el día de hoy. ¿Sí? Wow. Ah, y veo que aquí... Espérate, perdona, ¿eh? Sí. ¿Quién estaba aquí? Porque estaba. Tienes como bajistas a Benavent, a Dudú. Aquí estaba Carlas, ¿eh? Ah, hay un tema con Carlas. Ya, pero este no era. No, mira, aquí... te cuento. Es que cada tema está compuesto y grabado un invitado y yo. Los dos tuvimos que resolver. Cada tema está resuelto entre dos. Vale, perfecto. Entonces hay un tema con Carlos Benavén, hay dos temas con Dudú, hay dos temas con Pedro Javier González, hay un tema con Nacho Lesco, un tema con Feliu Gasull, un tema con Manolo Martínez de Fresno, y uno con Reinald Colom. Y uno con Reinald Colom. ¿Y las composiciones, amigo mío, de quién son? Pues cada composición, bueno, es un trabajo que hicimos entre el invitado y yo. Perfecto. Ah, veo, claro, sí, porque veo aquí Pedro Javier González y Roger Blavi. Fueron temas originales que se gestaron allí en el estudio. Bien, yo digamos que preparé una base con unas coordenadas rítmicas y algunas melódico-armónicas con bimbaos, con alguna guitarra. Y ahí le ofrecí al invitado y le dije, chico, con esto vamos a tener que generar alguna cosa buena. Wow. ¿Y a Carlos Benavent qué le dijiste? A Carlos Benavent le dije, Carlos, te gustaría hacerle algo a esto que te estoy mostrando? Y no, nada, no puso ninguna duda, y así como todos, ¿eh? ¿Sí? Todos, uy. La propuesta musical era tuya. Sí. Vale. Propuesta musical era mía, cada uno de los invitados, para cada tema que, bueno, como he dicho, cada tema invité a un músico. Y todos, bueno, encantados. A eso me pareció a mí. Ya, perdona, me estaba riendo, no por lo que decía, sino porque había visto el título del tema donde estás con Carla, ¿sí? Que es Sin Frenos. Sí. Pero después, entre paréntesis, dice como loco con moto. Y eso es lo que me hacía reír. Está bien, el sentido del humor también es importante en esto, que no falte. No. Vale, entonces Carla, pues se prestó perfectamente. Sí. Aparte ya... Es casi como un juego esto, ¿eh? Sí. La música es un juego, ¿eh? Mira, los en francés, en inglés, ¿no? Usan el jouer, play. To play, exacto. Porque sí que es... En la música, yo creo que en el arte en general, el espíritu lúdico sería... Sí. Es básico. Yo creo que hasta en la vida. Es algo... Es como que en la... A ver cómo te diría. A veces el sentido lúdico de la vida lo perdemos... En cierto momento, ¿no? Igual con cuando la infantesa, como sería en castellano la... Sí, la infancia. La infancia. Sí, el ser humano, se piensa que cuando ya pasan de la infancia a la adolescencia, ya uno tiene que ser serio y ya no puede seguir jugando. Graso error. En el sexo y en el amor, el espíritu lúdico tiene que estar presente. ¿Y si no? Porque genera, bueno, felicidad, yo creo, vamos. Claro. Estoy hablando... Bajo mis puntos de vista, En eso estamos total. No creo que tenga la verdad absoluta, pero creo que sí. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Sentido lúdico de disfrutar, reír, construir, no sé. Es... Sin frenos y como loco con moto. Muy bien. loco con moto. ¿Eh? Sin frenos. Y sin frenos. Y sin frenos. Oye, Roger, que tenemos el tiempo que nos manda. Hay polos, no hemos hablado de los polos. Cuéntame, que hay unos cuantos, ¿eh? Bueno, tenemos suerte. Yo voy aquí con el CD y eso, y tú ve contando. Bueno, pues mira, he conseguido pues que en estos días de febrero, tanto con el cuarteto del disco Rhythm Complicity como con Dudú a dúo, pues tenemos la ocasión de tocar en algunos lugares de momento en Cataluña. Pretensiones y ganas, pues bueno, hasta cualquier lugar del mundo que nos solicite, bueno, estamos ahí, ¿eh? Eso. Bueno, escolta, mira, el día 7 estaremos en la sala Hot Blues de Igualada con Rhythm Complicity, con el cuarteto. Con el cuarteto. Sí, señor, el día 8. El mismo del disco. El mismo del disco. El día 8 estaremos en La Lluna, en Santa Coloma de Gramenet, pero ahí estaré con Dudú, a dúo. Un proyecto que estamos ya llevando a cabo hace un tiempo, pero bien, ahí seguimos en la lucha. Y el día 9 estaremos en la Nova Jazz Cava de Terrassa con el cuarteto Rhythm Complicity. Y bueno, después ya tenemos alguna cosa más. Mira, la confitería en Barcelona. También. Eso ahora este domingo, ¿no? Este domingo al mediodía. Claro, hay que hacer el vermut. Hay que hacer el vermut. Hombre, y hacer el vermut con música en vivo, yo creo que es y lo, la confitería es fabuloso. Ahí en el cerquita del Paralel. Sí, señor. ¿No? Ahí nos vamos al día 19, Coiton Club, una sala que está en Sants Hostafrancs, con Dudú a dúo. Y el día 20 estaremos en el Hotel Mandarín Oriental, en el bar Bankers. Sí, porque hay dos sitios en el Mandarín, muy ¿no? Bien. Hay dos locales. Eso está allí en Paseo de Gracia. Paseo de Gracia, 3840. Exactamente. Bar Bankers, estaré también con el cuarteto. Uh-huh. Y bien, de momento, la gira mundial por ahora termina aquí. Y nada, pues Roger, con intención de tocar en todos lados. Claro, lógico. Hay una cosita, si la gente, claro, no pudo tomar nota. Pero hay, ¿dónde pueden ver? ¿Tienes una página web, algún sitio? ¿Un Facebook, algo? Tengo un Facebook, Roger Blavia. Podréis ver ahí las novedades, ajá, los lugares donde voy a tocar. Uh-huh. Y bueno, tengo una página web que está en medio construcción, pero bueno, ahí aún no tengo las... Los bolos no están los ahí. Los bolos aún no están ahí. Bueno, estamos pero trabajando en Facebook en sí. En Facebook sí. Ahí me veréis. ¿Y cómo entran al Facebook? ¿Qué pone? Bueno, están en Facebook. Roger Blavia. Roger Blavia, sí. ¿No? Sí. Perfecto. Sí, Ruggen, que está de acuerdo. Exacto. No, Ruggen no, para que la gente que no lo... Muy bien. Allí en Chile. Ah, y a Ruggen, bien. ¿Cómo se escribirá? Como Roger, ¿no? Roger Blavia. Bueno, perfecto. ¿Esto qué suena? Y con esta maravilla de trompeta de el señor Reinald Colón, hemos llegado al final, compañero. Qué bien. ¿No? Bueno, qué bien. Quiero decir, yo me quedaba aquí todo el día. Aquí, pero bueno. Y yo, escuchándote. Y yo, mira, ahí, aquí ya está la sintonía del programa. Mira, escucha. Es un grupo francés. L'Effet Vapeur se llama, el efecto vapor. Así es, con este tema comenzamos el programa y con este tema terminamos, un montón de músicas. Cada martes, Roger, estoy aquí de 4 a 6 de la tarde. El programa se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. En directo, estrictísimo directo. El próximo martes, que será 12, no estaré aquí, pero grabaré el programa y lo colgaré y habrá un programa nuevo. No sé todavía qué habrá, pero seguro que voy a incluir alguno de los temas de estos discos. Seguro, voy a incluir un bueno, par de te lo temas. Agradezco, habrán sorpresas. Será un programa grabado, pero aquí estaremos. Y también en Valparaíso, Chile, en la Radioneta, los martes a partir de las 22 horas. Y en Radio Almaina, Granada, Andalucía. Allí hay que entrar en la página web, radioalmaina.org, y hay que consultar en programación, días y horas de la programación. Así que nos escuchan en Radio Almaina, en Valparaíso, Chile. Y aquí en Contrabando FM los martes. Hay un podcast, no solo jazz.contrabanda.org, que ayer ya no pude colgar el podcast de ayer porque está la página web en construcción, están haciendo cambios, están desde la anterior a la nueva, están haciendo, trasladando toda la información y no he podido subir el podcast de ayer, el de hoy. Tampoco lo podré subir, pero tan pronto se solucione esto, espero que sea entre hoy y mañana, la gente podrá acceder al podcast, no solo jazz.contrabanda.org, y escuchar el streaming o bajárselo al ordenador y ponerlo donde quieran. El mail, tenemos un mail, no solo jazz@gmail.com, el mail del programa. Roger, Muchísimas gracias, a muy ti, amable, ha sido un placer. Un placer, nos conocemos de hace mucho tiempo, nunca había venido a la emisora. No, pues repetimos un día. ¿Puedo mandar un beso bien grande a Chile? Hombre, claro. Pues ya lo mando. A quien quieras. Un beso a Chile y a todas las chilenas y a los chilenos. Pues eso, que nos quedan 20 segundos, gracias otra vez, Ruiz. A ti. Muchísimas gracias. Ya quedamos otro día y hablamos de músicas y de la vida. ¿Sí? Exacto. Adeu, hasta otra. Gracias. Hasta ahora, adeu. Gracias por sintonizar el programa.